El crimen de Orcival, de Émile Gaboriau. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo segundo. Si no había habido crimen, había pasado por lo menos algo extraordinario en casa del conde de Tremorel, y el impasible juez pudo convencerse de ello desde los primeros pasos que dio en el vestíbulo. La puerta vidriera que daba al jardín estaba de par en par, y tres de sus cristales hechos pedazos. La alfombra que cubría el centro de los escalones estaba arrugada, y sobre las losas de mármol blanco veíanse grandes gotas de sangre. Al pie de la escalera había una mancha mucho mayor, y en el último escalón una salpicadura semejante. Poco acostumbrado a tales espectáculos, porque aún no se le había ofrecido en su carrera administrativa un caso análogo, el pobre Monsieur Quartot sentíase desfallecer. Por fortuna, le sostenía la conciencia de su importancia y de su dignidad, y por lo mismo que la misión le parecía espinosa, tenía doble empeño en desempeñarla. «Llevadnos al sitio en que habéis descubierto el cadáver», dijo a los Bertaux. Pero el padre Plantat intervino diciendo: «Creo más prudente y más lógico empezar por visitar la casa». «En efecto», dijo el alcalde. Hizo retirar a todo el mundo, menos al sargento y a la ayuda de cámara que iba a servirles de guía. «Cuidad de que nadie entre», dijo a los gendarmes que había situado delante de la verja. «Y que no salga nadie de los que han entrado». Entonces subieron. Por la escalera las manchas de sangre se repetían, encontrándolas hasta en el pasamanos, y fijándose entonces Monsieur Quartot con harto horror en que sus manos estaban ensangrentadas. Cuando llegaron al descansillo del piso principal, volvióse el alcalde a la ayuda de cámara y preguntó: «Decidme, ¿vuestros amos tenían un mismo dormitorio?». «Sí, señor». «¿Cuál es?». «Aquel». Y señalaba una puerta en cuya parte superior había quedado impresa la forma de una mano ensangrentada. Gruesas gotas de sudor surcaban la frente del infeliz alcalde, y con dificultad podía tenerse en pie. «Ah, el poder tiene grandes amarguras». Hasta el mismo sargento que había hecho la campaña de Crimea parecía conmovido. Sólo el padre Plantat, tranquilo lo mismo que en su jardín, conservaba su sangre fría y miraba impasible a todos los circunstantes. «Es preciso decidirse», murmuró, y entró. Los otros le siguieron. La pieza donde penetraba ofrecía un aspecto aterrador. Era un lindo gabinete, forrado de raso azul, con un diván y cuatro sillones del mismo raso que las paredes, y uno de los cuales estaba derribado por tierra. Pasaron al dormitorio, y en esta pieza el desorden era espantoso. No había un mueble, no había un detalle que no revelase una lucha terrible, desesperada, y que debía haber tenido lugar entre los asesinos y las víctimas. En medio de la estancia una pequeña mesa maqueada yacía por tierra, así como también cucharillas y restos de porcelana destrozada. «¡Ah!», murmuró el criado. «Los señores estaban tomando el té cuando han entrado esos infames». La guarnición de la chimenea había sido arrancada, arrastrando consigo cuanto había encima, y el reloj se había parado, sin duda al caer, en las 3:20. Junto al reloj estaban las dos lámparas, cuyas bombas se habían hecho añicos, mientras el aceite se había derramado por la alfombra. El lecho ofrecía el mismo desorden. El techo de la colgadura estaba arrancado, lo que probaba que se habían agarrado desesperadamente al cortinaje. Todos los muebles estaban derribados, y la tapicería de los sillones con infinitas cortaduras, por las que se escapaba el relleno de crin. Habíase también destrozado el secreter, la tabla veíase rota, y los cajones abiertos y vacíos. el espejo del armario de vestir hecho pedazos, la mesa del tocador destrozada igualmente, y ni aun la mesita costurero de la condesa había sido respetada. Y por doquiera, sangre, en la alfombra, en la tapicería y sobre todo en los cortinajes del lecho. Era indudable que el conde y la condesa de Tremorel se habían defendido largo rato. —¡Desgraciados, desgraciados! —murmuraba el pobre alcalde. —¡Aquí les han dado muerte! Y olvidando la dignidad que debía a su ministerio, lloró. Todos estaban confusos y conmovidos. Únicamente el juez se entregaba a una minuciosa investigación y tomaba notas en su cartera. Cuando concluyó, volvióse y dijo: —Ahora vamos a las otras piezas. En ellas el desorden era semejante, y no parecía sino que una comparsa de locos había pasado la noche en la casa. El gabinete del conde, sobre todo, estaba destrozado. Los asesinos no se habían tomado el trabajo de violentar las cerraduras. Habían roto los muebles con hacha, sin miedo al ruido, harto convencidos de que estaban solos en la casa y ésta en medio del campo. Ni el salón ni la pieza de la biblioteca se habían librado del desorden. Las butacas, sillas y armarios, todo estaba destrozado, como si en la tapicería hubieran buscado el dinero. Cuartos de familia, piezas reservadas, todo se había recorrido con igual objeto. Subieron al piso segundo. En la primera pieza en que penetraron, encontraron un baúl que había recibido un hachazo y había resistido, y a su lado un hacha de partir leña que el criado reconoció como perteneciente a la casa. —¡Ya lo veis! —decía el alcalde al juez. —Los asesinos eran muchos, sin duda, y verificado el asesinato, se han repartido por la casa, buscando el dinero que había venido el mismo día. Uno de ellos quizás se estaba ocupando en destrozar este mueble cuando los otros abajo han encontrado los valores. Le llamaron y, juzgando ya inútil su trabajo, se apresuró a huir, dejando aquí abandonada su arma. —Se ve la cosa como si hubiera estado uno en ella —dijo el sargento. El piso bajo, que se visitó después, había sido respetado, solo que los asesinos, después de verificado el crimen y encontrado el dinero, habían sentido necesidad de confortarse, porque hallaron en el comedor restos de una cena, y el criado declaró que habían devorado diferentes fiambres que había en los aparadores. En la mesa, al lado de 8 botellas vacías, veíanse 5 vasos. —¡Eran 5! —exclamó el alcalde, creyendo dar una prueba de sagacidad. Por un esfuerzo de voluntad, el excelente Monsieur Quartot había recobrado su sangre fría. —Antes de ir a levantar los cadáveres —dijo—, voy a expedir un parte al procurador imperial de Corbeil, y en una hora tendremos aquí un juez de instrucción que acabe nuestra tarea. Dióse orden a un gendarme de enganchar el tilbury del conde y marchar apresuradamente. Después, el alcalde, el juez, el sargento, el ayuda de cámara y los dos Bertaux se encaminaron hacia el río. El parque de Valfeliu es muy vasto, pero se extiende de izquierda a derecha. De la casa al río hay apenas 200 pasos. Delante de la casa se ve un hermoso parterre de césped, cortado por canastillos de flores, y para dirigirse a la orilla del río se toma uno de los 2 senderos que le rodean. Los malhechores no se habían tomado este trabajo y habían elegido el camino más corto, atravesando por el parterre y dejando sus huellas impresas en la hierba. Todo el césped estaba vencido, como si se hubiera arrastrado sobre él una pesada carga. Como a la mitad del parterre, percibieron una cosa encarnada que el juez fue a recoger. Era una zapatilla que el criado reconoció como de la pertenencia del conde. Más lejos encontróse un pañuelo de seda blanco que el criado declaró usaba con mucha frecuencia su amo para estar en casa. Aquel pañuelo estaba manchado de sangre. Por fin llegaron a la orilla del río, entre aquellos sauces donde Felipe había visto el cadáver. La arena en aquel sitio estaba muy removida, como si en ella hubieran buscado sólido apoyo los pies de una persona. Todo indicaba que allí había tenido lugar la lucha suprema. Monsieur Quartot comprendió la importancia de aquellas investigaciones. —¡Que nadie se adelante! —dijo. Y solo, seguido del juez de paz, se acercó al cadáver. Aunque no pudieron distinguir el rostro, ambos reconocieron aquel cuerpo por el de la condesa. Los dos la habían visto usar aquel traje gris con pasamanerías azules. Pero, ¿cómo se encontraba allí? El alcalde supuso que, habiendo logrado escapar de manos de los asesinos, habría echado a correr desolada, la habrían perseguido y la habrían alcanzado allí, donde cayó para no levantarse más. Esta versión explicaba la lucha que acusaba la arena, y en tal caso, el cadáver del conde era el que había sido arrastrado por el musgo. Monsieur Quartot intentaba hacer entrar su persuasión en el ánimo del juez, pero el padre Plantat le escuchaba apenas, y hubiérase dicho que estaba a 100 leguas de lo que pasaba en Valfeliu al ver que contestaba con monosílabos. En cambio, el pobre alcalde se tomaba un trabajo infinito. Iba, venía, inspeccionaba minuciosamente el terreno, tomaba medidas. No había apenas un pie de agua en el sitio en que estaba sumergido el rostro de la condesa, porque de las aguas del río se había formado allí una pequeña balsa donde crecían plantas acuáticas que en dulce pendiente se extendían hasta el río. Allí el agua era clara, la corriente nula, y se veía perfectamente el fondo de arena. Monsieur Quartot, asaltado de una idea repentina, exclamó: —¡Juan sin pena, acercaos! El anciano obedeció. —¿No habéis dicho que desde vuestra barca habéis percibido el cadáver? —Sí, señor. —¿Dónde está vuestra barca? —Amarrada allá en la pradera. —¡Llevadnos a ella! Todos los presentes pudieron advertir que esta orden impresionaba vivamente al viejo pescador. Estremecióse y palideció bajo la tostada corteza que el viento y el sol habían extendido sobre su rostro, y hasta sorprendieron una mirada amenazadora que lanzó a su hijo. —Seguidme —dijo al fin. Iban a dirigirse hacia la casa para salir por la verja cuando el ayuda de cámara propuso salvar el foso. —No es muy profundo —dijo—, y el camino es más corto. Voy por una escalera, que atravesaremos de un lado a otro del foso. Un minuto después reapareció con una escalera de mano, con la que se proponía hacer un improvisado puente, pero en el momento en que iba a colocarla, el alcalde le gritó: —¡Deteneos! ¡Deteneos! Acababa de percibir las huellas que en la tierra, blanda por la humedad de la noche, habían dejado impresas el padre y el hijo. —¿Qué es esto? —dijo. —Es evidente que han pasado por aquí. Estas huellas están recientes. Y después de un examen de algunos minutos, pasaron. Cuando llegaron a la barca, exclamó el alcalde: —¿Es esta la barca en que habéis ido de pesca esta mañana? —Sí, señor. —Entonces, ¿con qué utensilios habéis pescado? Vuestras redes están secas. Y estos remos no se han mojado desde hace 24 horas, por lo menos. La turbación del padre y del hijo era creciente. —¿Insistís en lo que habéis dicho, padre Bertó? —Ciertamente. —¿Y vos, Felipe? —Señor —balbuceó el joven—, hemos dicho la verdad. —¿De veras? —repuso el alcalde con tono irónico. —Entonces, ¿me explicaréis cómo habéis podido ver una cosa desde una barca en que no habéis subido? ¡Ja! Cuando se miente, no se piensa en todo. Os probaremos, además, que el cuerpo está colocado de tal modo que es imposible, ¿entendéis? Enteramente imposible verlo desde el centro del río. Además, tendréis que declarar de quién son las huellas que desde vuestra barca, atravesando el foso, conducen al parque y que parecen de varias personas. Padre e hijo bajaron la cabeza. —¡Sargento! —dijo el alcalde—, en nombre de la ley, prended a esos hombres e impedidles toda comunicación entre sí. Felipe se encontraba mal, y en cuanto a Juan sin pena, contentóse con encogerse de hombros y decir a su hijo: —Tú lo has querido. Después, mientras el sargento se llevaba a los dos hombres y los encerraba separadamente y bajo la vigilancia de los gendarmes, el juez de paz y el alcalde volvían al parque. —Y a todo esto sin encontrar al conde —murmuraba Monsieur Quartot. Tratábase de levantar el cuerpo de la condesa. El alcalde envió a buscar tablones, que se colocaron bajo el suelo con la mayor precaución para no borrar las huellas, señales preciosas para la instrucción fiscal. ¡Ja! ¿Era aquella la hermosa, la encantadora condesa de Tremorel? ¿Eran aquellas sus facciones correctas, su rostro risueño, sus ojos expresivos, su boca espiritual? Nada, nada quedaba ya de ella. El rostro era una pura llaga, cubierto además de barro y de sangre. Parte del cutis de la frente había sido arrancado con el cabello, y su traje estaba hecho jirones. Verdadero frenesí dominaba sin duda a los monstruos que habían dado muerte a la infeliz. Habíanle dado más de 20 puñaladas, tenía golpes contundentes como de bastón o martillo, y en su mano izquierda, crispada, había un pedazo de paño gris, arrancado sin duda al traje de uno de los asesinos. Procediendo a estas lúgubres investigaciones y tomando notas para su primera información, el pobre alcalde apoyábase en el impasible padre Plantat. —Llevemos a la condesa a su casa —ordenó el juez de paz—. Después buscaremos el cadáver del conde. El ayuda de cámara y el sargento que habían vuelto reclamaron la asistencia de los criados que habían quedado en el patio, y al mismo tiempo las mujeres se precipitaron en el jardín. Entonces hubo un concierto terrible de lágrimas y de imprecaciones. —¡Miserables! ¡Una señora tan buena! Monsieur y Mademoiselle Tremorel eran muy queridos de sus criados. Depositaban a la condesa en el piso bajo, sobre la mesa de billar, cuando anunciaron la llegada del juez y de un médico. —¡Gracias a Dios! —murmuró el buen Quartot, y para sí repuso. —Las más hermosas medallas tienen reverso. Por primera vez en su vida, maldecía su ambición y lamentaba de veras ser el personaje más importante de Orcival. Fin del capítulo 2.